estar esta noche ya. Bueno, ¿nos puedes dar tu nombre, edad y qué es lo que haces? Yo me llamo Ian Wolf Westrup, tengo 34 años y trabajo en Planet Top, EcoTweet, y hacemos tecnologías online sustentables, a través de la hacemos publicidad sustentable online, a través de diferentes modelos de negocio. ¿Y qué es EcoTweet? EcoTweet es un cliente de Twitter, es el cliente ecológico de Twitter. Ok. Donde cada vez que mandas un EcoTweet, neutralizas tu huella de carbono personal gratis. Porque cuando abres tu cuenta en EcoTweet, automáticamente estás abriendo tu cuenta de carbono personal, donde puedes monitorear tu huella de carbono año con año y neutralizarla gratis. ¿Por qué? Porque cada vez que haces un EcoTweet, ponemos un anuncio y con ese anuncio pagamos bonos de carbono y esos bonos de carbono se los acreditamos a los usuarios en su cuenta de carbono. Todo verificado, certificado. Todo el sistema está certificado con ISO 27001, de que todos los bonos de carbono son reales, exactos, precisos. Y luego también otra parte del dinero lo invertimos en ONGs. O sea, si el 10% de lo que paga la ONG lo invertimos en bonos de carbono y el 5% en ONGs. Entonces el 15% va para el planeta. O sea, nuestra tesis es demostrar que la sustentabilidad en los negocios es posible. Es decir, encontrar un modelo que sea rentable, que ayude al planeta, que ayude a la sociedad, que crea conciencia y sustentable, o sea, en todos los sentidos. O sea, es una tesis, ¿no? Que está funcionando. ¿Y de dónde surgió esta idea pues tan innovadora? Es una evolución de la tecnología de Planet Up, de microbonos de carbono, y con el objetivo de escalarlo, de hacer que toda la gente. Todo es muy ambicioso, ¿no? Hacer que la mayoría de la gente tenga una cuenta de carbono. Así como mucha gente tiene una cuenta de banco o una cuenta de email, nosotros queremos que también mucha gente tenga una cuenta de carbono. Y con la que pueda crear conciencia y la gente pueda monitorear su huella de carbono, etcétera, y acreditar bonos y tener una experiencia con un bono de carbono real, ¿no? Y gratis. Entonces la forma más escalable es a través de Twitter. Entonces creamos nuestra tecnología, la vinculamos con Twitter y el resultado es EcoTweet. ¿Por qué Twitter? Porque es una red social que está creciendo exponencialmente. Entonces a través de la red social, la sustentabilidad se debe mover a la velocidad de las redes sociales. ¿Y esta idea se te ocurrió a ti o fue como grupo? O sea, la propuesta de EcoTweet yo la propuse a mis colegas. ¿Cuándo fue? Desde el año pasado traíamos la idea del EcoTweet. Porque tenemos muchos otros servicios de publicidad online, sustentable, como Planet Up Ads, etcétera, que son clics que ayudan al planeta, etcétera. Y a mitad del año pasado creamos ahí como que el primer pinino, pero a principios de este año ya nos pusimos las pilas y desarrollamos ya el beta de la aplicación. De EcoTweet. De EcoTweet. ¿Y cuál es su visión a futuro para EcoTweet? Pues en el corto plazo, terminar las aplicaciones móviles para iPhone y para BlackBerry y que sean certificadas también con ISO 27001 para que todo el mundo tenga su huella de carbono en su móvil, poder escalar más y pues abrir, consolidarnos en Estados Unidos, abrir Europa, especialmente en Inglaterra. Yo creo que es para donde nos interesa expandirnos en el mediano plazo. ¿Pero el proyecto comenzó aquí en México? En Monterrey, en nuestro garage. Muy bien. No, perdón, ¿y a largo plazo qué? Y a largo plazo, pues así a nivel mundial, ¿no? O sea, expandirnos a nivel mundial, escalarlo. ¿Y cuál es tu parte favorita de EcoTweet? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta de EcoTweet es que puede ser algo cotidiano que normalmente haces, como mandar un tweet, pero si lo haces desde EcoTweet, ayudas al planeta. Entonces la estamos poniendo así como que bien facilita para que la gente ayude al planeta con algo cotidiano. O sea, si no tienes que ser, digamos que cambiar algo, no, simplemente lo mismo que estás haciendo, pero hazlo de tal manera que ayude al planeta. Desde eso se me hace un modelo muy padre, ¿no? Y hacer que la comunicación y que el internet ayude al planeta. Pero por medio de EcoTweet, ¿tú mandas tus tweets y también salen en Twitter? ¿O? Sí. Ah, ok. O sea, no es especialmente EcoTweet y Twitter. O sea, ya ves que hay muchas aplicaciones de Twitter. TweetDeck, Uber Twitter, así. Bueno, EcoTweet es uno de esos. Pero esa es la versión ecológica. Ay, está muy bien. Sí. ¿Y tienes alguna inspiración? ¿O algún modelo a seguir? ¿Alguna persona? ¿Alguien que me inspire? ¿Y por qué decidiste irte al camino sustentable? Bueno, son dos preguntas diferentes. Sí. ¿Por qué irme al camino sustentable? Bueno, pues uno por... Yo estudié ingeniería química ambiental y luego finanzas, con la idea de pues, ayudar al medio ambiente, etc. Y finanzas pues para crear, pues entender el modelo de los negocios, ¿no? Que a veces somos muy utópicos los ambientalistas. Entonces para dejar de ser un poco utópico y ponerle números y centavos al medio ambiente, pues me puse a estudiar finanzas. Y con la idea de hacer que la utópica sustentabilidad, pues no sea utópica, vamos a hacer la realidad, ¿no? Yo creo que la sustentabilidad se vive, no se estudia. O sea, es bien fácil entenderla nomás como concepto. Ahora hay que a prueba y error. Entonces yo creo que nuestra generación tenemos el reto de crear este switch hacia la sustentabilidad. Y pues me inspira, o sea, me motiva mucho pues darle sentido a mi vida, ¿no? No nomás trabajar por trabajar, o sea, no nomás trabajar para hacer dinero, o sea, ¿qué es eso? No, cuando te mueres no te llevas nada. Entonces, cuando pues, entiendes que tu vida en el planeta pues está pues, momentánea y que se va bien rápido, pues tratar de hacer algo mejor, algo para dejar este mundo mejor que como lo encontré. Entonces yo lo que busco es hacer algo con mi vida, levantarme todos los días diciendo, ay, pues qué chido que estoy vivo, gracias a Dios porque estoy vivo y hacer cosas padres para que este mundo sea un mejor lugar para todos, ¿no? Eso es lo que me inspira, ¿no? Es lo que hago. ¿Y algún modelo, alguna persona? Hay mucha gente. Hay mucha gente que me inspira, que no es famosa, que te puedo decir todos los nombres, pero nadie los conoce. Pero hay mucha gente que haciendo muchas cosas, low profile, calladitos se ven más bonitos, o nos vemos más bonitos, y ahí estamos haciendo a Laura Hormiga. Pero hay mucha gente que me inspira, ¿no? Hay un empresario mexicano que me inspira mucho, que ha sido como un maestro para mí, Carlos Maldonado Quiroga, que pues, él me enseñó pues, que pues, el dinero es una herramienta, ¿no? Entonces, si vas a ser empresario, eres empresario para hacer dinero y hacer fortuna, eres millonario, eres un catalizador social para hacer cambios. Y pues es una responsabilidad de los empresarios, ¿no? No solamente satisfacer necesidades para crear riqueza, ¿no? O sea, la riqueza es una herramienta para hacer el cambio. Y en cuanto al ambiente y la sociedad, ¿no? Entonces también Alberto Garza Santos me ha inspirado mucho. Tomás Milmo Santos me ha inspirado también mucho. Gandhi. John Lennon. Obama también me inspira. Son líderes que inspiran. Mi abuelito, que ya murió también, me inspiró mucho. Baden Powell, Lord Baden Powell, el fundador del movimiento Scout. También, sí. Ah, muy bien. Oye, y sobre la COP16, ¿tienes alguna expectativa? Digo que, o sea, al igual que toda la humanidad, ¿no? Tenemos una gran expectativa y al mismo tiempo no tenemos expectativas. Dices, no, pues, o sea, como que dices, ¿cómo van? Ya nos faltan 2 días para que se acabe. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿No? O sea, pero lo bueno es que hubo un acuerdo en educación. Y bueno, pues ojalá ahora se pongan de acuerdo así, pero en mitigación, en financiamiento. Y en transferencia de tecnologías y en adaptación climática. Pero bueno, ya por lo menos se logró una educación. O sea, ya es un paso, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? ¿Y algo más que te gustaría decirle a la gente sobre EcoTweet? Pues a los jóvenes que van a leer este blog. Yo lo que les digo a todo el mundo es que no importa qué hagas, haz lo que hagas pensando en cómo dejar este mundo mejor que como lo encontraste. Y no nomás es el medio ambiente. O sea, hay tantos retos que tenemos a nivel mundial. Tenemos que pensar cómo hacer que este mundo sea un mejor lugar para todos, ¿no? Y aunque es eso, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Gracias.